los grandes medios de comunicación, que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia, ¿estás allí? Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Julia, ¿cómo estás? Pasaditos por agua, pasaditos por agua. Pasados pero... por agua, no, sí, no, sí, no, sí. ¿Qué meses no te estás tocando? Sí, pensar que el mes de abril siempre para mí fue el más hermoso mes del otoño. Era para mí lo mismo, ¿eh? Era para mí lo mismo. Sí, ha cambiado. Sí, llegar con un... yo entro temprano, 7 de la mañana, tengo que estar trabajando, ya está recién amaneciendo, oscuro, tranquilito, una temperatura agradable, a la salida también, a la tarde también. Bueno. No se nos fue, no, Oscar, ya no tenemos más eso. Ya no, tampoco. Y el gobierno no hace nada. Tampoco el mes de abril. Ah, bueno, esa palabra tampoco. Claro, bueno. Suena, existe. ¿De quién nos vas a hablar hoy, Julia? Bueno, hoy les voy a hablar de un escritor francés que se llama Emmanuel Carrer, que posiblemente lo hayan oído nombrar, es muy actual. Es un escritor muy interesante a mi juicio, y siempre, por supuesto, lo que voy a contar es a mi juicio. Y específicamente de un libro de él que se llama El Reino. Ajá. Que fue editado en el año 2015, y bueno, sobre él les voy a hablar. Y recién que los estaba escuchando un poquito, parecen estas cosas que yo creo que no son casuales, que hablaste algo con respecto al pensamiento de Marx, la religión así y es, demás. Así y bueno, es. Mañana se cumpliría, no se cumplen 200 años del nacimiento de Marx. Menos que 200. Nada menos. Pero ahora vamos a ver, justamente con este libro que vamos a comentar, que 200 años en realidad es tan poquito. Y sí, incluso para la vigencia de ciertas ideas y de ciertos pensamientos, claro, evidentemente, claro. No han transcurrido casi. No, realmente no. Bueno, les cuento entonces sobre Emmanuel Carrer, que nació en París en el año 1957, es un hombre muy joven todavía, y que él empezó escribiendo novelas de no ficción, directamente de no ficción. Y desde hace más o menos 15 años... Perdón, discúlpame, ¿cómo es de no ficción? ¿Históricas? De no ficción, no necesariamente históricas. Eso ahora lo voy a comentar, que es una de las particularidades de Carrer que a mí me entusiasma. Ajá. Que hacen que me guste leerlo. Dale. Él es el autor de una novela, por eso pongo las comillas. Ajá. Que se llama El Adversario, que posiblemente hayan oído hablar de ella, que trata sobre un tema, no es ese lo que vamos a tratar hoy, ¿no? El Reino, ya la de hoy. Hoy es El Reino. Uh-huh. El Adversario trata sobre un nefasto personaje, una persona real, un asesino serial que mata a toda su familia, etcétera, etcétera. Oh. Y a partir de entrevistas que él le hace, porque Carrer además también ha ejercido el oficio de periodista, de guionista, para cine, para televisión, conoce a a este romance, se llama el asesino este serial, es muy interesante, tal vez otro día hablemos de ese libro. Después también es autor de una novela rusa, otra que se llama De vidas ajenas, otra que se llama Limonov, El bigote y Una semana en la nieve. Esas son directamente ficcionales. Prolífico, Emanuel. No tanto, no vayas ¿no? a creer, no vayas a creer. Se toma bastante tiempo. Ajá. Para escribir, por ejemplo, esta que vamos a tratar hoy, demoró 15 años. ¡Epa! Aquí sí hay mucho tema histórico. Entonces, este señor Carrer no habla por hablar, informa, claro. investiga. Claro, esto claro. También quiero mencionarlo hoy a raíz del tema que lleva el reino. El reino empieza, tiene dos partes. Una primera parte que sí, muy autorreferencial, que es una de las características de Manuel Carrer, que utiliza mucho lo que se llama técnicamente la metaliteratura, que es un ejercicio de reflexión que puede aparecer en la propia obra literaria con el objeto de otorgarle más claridad a lo que se está diciendo. También lo que hace esto es que uno realmente no sepa si el que está hablando es por experiencia propia el autor de la novela o es ficción lo que nos está contando. Es como que suprime un poco esa línea divisoria, esa frontera entre lo que es ficción y lo que no es ficción. Te digo, discúlpame, ¿no? Que te corte así, pero ya el comienzo del libro me parece muy piola. Aquella primavera participé en el guión de una serie de televisión. Exacto. El argumento era el siguiente: una noche en una pequeña población de montaña se aparecen unos muertos. Ya está, si no te engancha con eso. Te engancha soberanamente, claro, y aparte claro. Hay una anécdota muy graciosa, porque resulta que Carrer ya para ese entonces era un afamado escritor, un tipo de mucha cultura y de mucha preparación. Elige al director que él conoce, al director que va a filmar esta miniserie, y resulta que hay un par de jóvenes que son los empresarios, los que ponen el dinero, ajá, los productores de la serie, que son mucho más jóvenes que ellos. Sí. Esto es más o menos en el año, será 2013-2014, es previo a que él publique El Reino. Ajá. Entonces estos muchachos que ponían el dinero se sentían con atribuciones como para criticar, claro, claro. En fin, cosas del guión y demás. Él se sintió tan molesto que dijo, no, yo acá no sigo, la verdad que a esta altura del partido tener que bancarme esto, porque más o menos no son estos sus términos, porque no es argentino, es francés, claro, pero sí, tiene sí, un lenguaje así muy coloquial. Entonces decide irse. Su mujer trata de disuadirlo, le dice, pero ¿te parece, Manuel? Sí, yo esto no me lo banco. Claro. Bueno, y se va de la serie y deja esto. Corolario. La serie gana uno de estos premios, que no sé si se llaman AFE o como miércoles se llamarán, sí. La serie más exitosa, mirá, del año. ¡Ah, la flauta! Que mirá vos. Se perdió por no querer soportar claro, estas cuestiones. Claro. Bueno, así empieza el libro este. Más o menos en esa época, ¿no? Más o menos en esa época exactamente. Le comenta a unos amigos un día en una cena, se adelanta porque él tiene como, no le gusta contar en qué está trabajando, pero este aquí que sí lo cuenta y sí. Les comenta a estos amigos que está trabajando en un libro sobre los orígenes del cristianismo. Entonces, para lo cual él había decidido después van a ver que desiste de esta idea. Dice, yo lo que quisiera saber es cómo, porque su planteo es, ¿cómo es posible que personas normales, inteligentes, puedan creer en algo tan insensato como la religión cristiana? algo del mismo género que la mitología griega o los cuentos de hadas. Claro. No quiero ser de ninguna manera ofensiva, porque no, él no lo es tampoco. Ajá. Tiene una honestidad intelectual muy importante. Entonces dice, bueno, tal vez sería bastante piola entrevistar a católicos actuales, uh-huh, para ver qué es realmente lo que ellos creen. Entonces decide anotarse en uno de estos cruceros. Ya ven que él mismo es una novela, ¿no? Por claro, la vida de él, claro, claro. Decide anotarse en uno de estos cruceros que van por el Mediterráneo hasta Jerusalén, siguiendo el trayecto, la vía de San Pablo, creo que se llaman paulistas o algo así. Que tiene que ver con la religión, digamos, estos San Pablo fue un evangelista. No, claro. Ya sé, digo, pero el crucero este. Ah, claro, deben ser. Hacen como el trayecto, claro, que hizo San Pablo. Exacto, hacen ese trayecto y son, por supuesto, no sé si todos religiosos, porque hay muchos estudiosos que pueden sentirse al modo de Carrer interesados en esto, ¿no? Donde yo me incluyo. En algún momento quise estudiar religiones comparadas. Bueno, yo por ejemplo estuve en Santiago de Compostela, que es un centro religioso por excelencia, importantísimo. El Camino de Santiago. No, eso no lo hice. ¿No lo hiciste? No, el camino no lo hice. También en bus, ¿eh? No, yo directamente... No camines todo el camino. No, yo llegué directamente en tren a Santiago y bueno, estuve en la basílica esa o en la iglesia, no sé cuál es la categoría, pero bueno, quiero decir que no necesariamente uno es religioso. No, claro. No, por supuesto. O debe serlo, claro. Tal cual. Entonces estábamos en esto. Contrata uno de estos tours. Sí. Que por supuesto hay que contratarlos con muchísima anticipación y que no son nada baratos. No recuerdo la cantidad de euros que tuvo que desembolsar para esto. Recordemos que esto es de 2011, la edición de este libro. Un prólogo que dice París 2011, es muy contemporáneo, bueno, claro. Bueno, no sé, yo tenía como que era del 2015. Ajá. Bueno, yo tengo, bueno, no importa, está bien. Por ahí andamos. Es nuevo, bastante nuevo, digamos. Estás hablando de euros, me imagino que... Muy actual. Claro. Bueno, él desembolsa la mitad de los euros que era necesario pagar para hacer este tour, como 6 o 7 meses antes. En el interín, mientras van pasando esos meses, él empieza a sentirse un poco mortificado, porque dice, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a hacer una encuesta entre creyentes, empieza a tener como una cuestión ética que no le parece la acertada. El tema es que va acercándose el momento del tour este, entonces de la agencia le dicen que tiene que pagar la segunda parte. Entonces él dice que todavía no está seguro. Dice, pero señor, ¿cómo me va a decir en este momento? Que no está usted seguro. Nosotros hemos reservado una habitación individual para usted, porque había un modo de hacerlo un poco más económico, que era si vos compartías el cuarto con otra persona de tu mismo sexo. Él había decidido que quería una habitación para él solo, entonces le dice, imagínese, usted nos perjudica porque hay otra persona que posiblemente haya habido, a lo cual él piensa, de todos modos debe haber seguramente algún soltero creyente que quiera tomar ese lugar, habrá una lista de espera. Claro. Bueno, en estas elucubraciones sigue pasando el tiempo, a lo cual lo intiman a que pague la segunda parte. Dice que si no van a tener que iniciar acciones con legal. Entonces él siente que, como francamente piensa que tal vez haya perjudicado a alguien y que éticamente no está bien y bla, bla, bla, manda el segundo cheque y no va a la excursión. Ajá. Ah, caramba. Se lo pierde. Entonces se queda pensando y dice, pero ¿por qué tengo yo esta necesidad de contactarme con católicos creyentes? Si he tenido tanto tiempo uno tan a mi alcance, que he sido yo mismo. Y entonces nos cuenta que en el año 1990 aproximadamente, él estaba bastante deprimido, no podía escribir, en fin, tenía una situación que no llegaba a comprender ese momento, bastante difícil en su matrimonio. Él cuenta que sí, que se querían, que se amaban, pero que se amaban mal. Ajá. Tenían ya dos hijos. Entonces, en ese momento tiene una madrina que se llama Jacqueline, que es una devota cristiana. Es de aquí que se convierte a la fe, pero se convierte como todas las cosas que hace él, con una pasión y con un entusiasmo y con una dedicación tremendas. Se vuelve un devotísimo cristiano. Upa, se pasa por el otro lado. Asiduamente a misa, y cuando digo asiduamente no digo una vez por semana, va todos los días a misa. Y simultáneamente, como él no puede dejar de ser un intelectual, compra unos cuadernos a donde comenta diariamente el Evangelio de San Juan. Ajá. Caramba, bueno, caramba, le dio muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, esto tiene... con su señora de ese momento, que no es la que tiene en este otro... bautiza a sus hijos... Claro. Bueno, esto debe, todo el ritual. Esto debe tener una contracara total... No sé a qué te referís exactamente. Ahora digo por el exceso que se tiró así, con todo, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Se hace un devoto cristiano y demás. Estado que le dura más o menos 3 años, no más que eso. Ahí está, ¿ves? Hasta que vuelve, por supuesto, a un lugar a donde me gusta mucho, y lo voy a leer del texto directamente, y dice: he llegado a ser lo que tanto me asustaba ser, un escéptico, un agnóstico. Ahí está. Ni siquiera lo bastante creyente para ser ateo. Claro, claro, claro. Entonces, y hace una reflexión que a mí me gusta mucho, que dice: un hombre que piensa que lo contrario de la verdad no es la mentira, sino la certeza. ¿Qué quiere decir con esto? Lo contrario de la verdad no es la mentira, sino la certeza. Se está refiriendo exactamente a esto que uno dice, que dice él también, o que uno puede entender más fácilmente. Dice: un ateo cree que Dios no existe. Un creyente sabe que Dios existe. El ateo tiene una opinión. El creyente tiene la sabiduría, la certeza. La certeza, claro. Por supuesto que esto, tomémosle como quieras, la religión, por supuesto, las religiones parten de axiomas. Sí, sí, claro. Manuel Carrer es un hombre que, salvo esos 3 años que les comentaba, es absolutamente reflexivo y investigador, quiero decir. No hay ciertos temas, y este es uno que yo no sé si se puede partir de un axioma, ¿cierto? No, claro, las religiones parten de axiomas. Exactamente, es así porque es así, tal cual. Exactamente. Entonces después empezamos a hablar. Sí. Yo creo que es una muy buena posición para sentarse a discutir en el tema inteligente de la discusión, no a pelear, a discutir. Uno debe partir de premisas. Un axioma es, por supuesto, que mucho más fuerte que una premisa, pero cuando empezás a hablar de algún tema tenés que decir, por ejemplo, cuando digo árbol, me estoy refiriendo a esto. Claro. Porque si no, confusión se generaliza. Sí. Y yo no entiendo a qué te estás refiriendo y demás. Bueno, parten de un axioma. Esto viene a cuento de este libro que estás comentando, y está muy bueno como para ir cerrando, porque es que está bueno que te deje una pregunta y hasta una reflexión como para ir compartiendo, comentando, discutiendo, como decís vos también. Y eso es lo que tiene de bueno un buen libro. ¿Y cuál es la pregunta para vos, Julia, para vos, Oscar, que dejan? Y bueno, para mí el tema de la religión y de las creencias es muy personal, pero es como para discutirlo, como para hablarlo, como para intercambiar, porque hay gente que tiene una idea muy formada de su creencia, y hay otra gente como yo, que tiene algo formado, un poco de acá, un poco de allá, como creo que la mayoría tenemos esto de del cristianismo. Yo me quedo con lo que hace un momento hablábamos sobre una de las tantas ideas que comenté de Marx, en el cual él dice que la religión, de lo que se trata, es de ofrece satisfacciones imaginarias o fantásticas, y con esto se eluden o se evitan, digamos, las satisfacciones reales. La posibilidad de tener una satisfacción real. Bueno, esto es, para mí es clarito, ¿no? Lo que una, más allá de esta frase remanida de Marx, ¿no? De que es el opio de los pueblos. Sí, claro. Y demás. Pero ves que está bueno, porque también estoy pensando en los curas villeros. Los curas no villeros, sino los curas por la opción de los pobres. Que no son los curas villeros, que es para hablar en otro momento también. Bueno, hoy escuché a este de la Serna. De la Serna, claro. Fantástico. Maravilloso. Bueno, maravilloso, ahí hay otra arista de la religión. Bueno, Julia, la verdad, muy interesante. Ay, siempre, Julia. Decí que uno no puede tener una hora y media hablando en la radio. Pero lean el reino y se van a encontrar con un San Pablo y un San Lucas brutales. Y después, en otro momento, más adelante, les voy a hablar de otro autor, un mexicano, que también habla sobre San Pablo, Paulo de Tarso, que son maravillosos. Y bueno, léanlo acá, porque este Carrer dice cosas fantásticas, como cuando, por ejemplo, habla de que vivían en el año 50 de la era cristiana, después de Cristo. Y dice, por supuesto que ellos no sabían que vivían en el año 50 después de Cristo. Claro. Es buenísimo, lean El Reino, les va a gustar mucho. Bueno, me alegro. Gracias, Julia. Yo estoy hice la lista ya de los libros y de los autores. La semana la vamos a publicar, La vamos a publicar acá. Buenísimo. Y bueno, la semana que viene te lo... No sé si vos lo estás haciendo, pero yo lo hice. para tener toda esta cosa recopilada, que es muy, muy rico. Muy, muy rico, realmente. Bueno, gracias otra vez y te esperamos el próximo viernes, como siempre. Hasta el viernes. Un beso grande. Un beso grande. Gracias. Otro para vos. Chau.